Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo, Monóculo. Forma, damos comienzo a una nueva edición de Monóculo. Buenas noches, la gran familia de Monóculo, y buenas noches, Warren, ¿cómo está? Buenas noches, Flavio, buenas noches a toda la radio audiencia. Muy bien. La fonoplatea de Monóculo que comienza a disfrutar en estos momentos lo mejor del viernes, ¿no? El cierre de semana, ¿no? Ese momento, ese punto de inflexión que se provoca cuando quienes no tienen que trabajar sábado y domingo dicen que se vaya todo a la mierda y bueno, ya llegará el lunes. Pero bueno, no es nuestro caso porque no. La tarea periodística implica trabajar todos los santos días porque hay que estar corriendo tras la noticia, elaborando informes, investigando, llamando a uno. El contacto con los informantes es fundamental hoy por hoy, digo. Y sobre todo, Flavio, y nunca olvidarse del contacto con el pueblo. Totalmente. Que es quien nos abraza permanentemente y nos da todo el amor que nosotros recibimos y que estamos comunicando también, porque el amor se da y se recibe. Es una relación, digo, de absoluta paridad. Es tanto el amor que damos como el amor que recibimos. Es exactamente así. Y ¿sabe qué, Flavio? A mí me parece, más allá de que uno trabaje los sábados o los domingos, creo que el viernes es un buen día como para hacer un repaso, razonar un poco y de paso airear la cabeza. Claro, hacer un balance. Sacar toda la porquería que uno tiene, todo el tema del trabajo, todo el tema de, no sé, de las novias que tiene, de lo que, no sé, cualquier cosa, el perro, el problema. Exacto. Se van los problemas, entra lo que hay. Discúlpeme que hay un problemita, ahora sí lo escucho, a ver. No, que es el día para reflexionar. Y hacer el balance, separar un poco los temas que nos afectan personalmente, que son importantes, pero son para uno nada más, de lo que son importantes para toda la nación o el mundo. Claro, y se da eso que usted dice, se da también en un país que ha adoptado la solidaridad como el buque insignia. También a lo largo del tiempo, en el cual es muy difícil que uno piense solamente en sí mismo y se olvide de los demás. Se da, uno lo ve permanentemente, esa interrelación, el querer otorgar quizás más al prójimo que lo que uno para sí mismo, descuidando muchas veces a cada uno de nosotros. De todas formas, cuando uno se descuida, siempre hay otro que le dice: no pienses tanto en los demás, pensá un poquito más en vos mismo. Y ahí se provoca también la efervescencia de la solidaridad. Es verdad, pero hay que tener en cuenta que no siempre fue así. Hubo tiempos en los que en este país campeaba el mal llamado liberalismo, en el que era el sálvese quien pueda, era el que lo único que servía era hacer más plata y gastar más. Claro, usted dice cuando estaba Uruguay regido bajo el cuadrante de la derecha. Sí, con los gobiernos rosados, ¿verdad? Que, por otra parte, de los cuales en su momento fuimos amigos. Son ciclos que se cumplen. Claro, hoy reconocemos que realmente eso no estaba bien. Y sí, lo que es de ahora, lo que es la solidaridad, pero que se ve en todo momento. Podemos hablar de los jubilados, por ejemplo. Eso es algo un fabuloso. Un temún que trajo todo tipo de comentarios en la semana. Algunos que realmente yo leo de adelante al derecho, de arriba para abajo, y no entiendo cómo pueden, primero los términos en los que se refieren a mi ministro de Economía, y pueden el estar... El ministro de Economía, el de todos. Sí, de todos, claro, yo ahí veo, ahí es como, ahí tengo como un resabio de individualismo, ¿no? Claro. Un aumento que se le da a los jubilados de 200 pesos, vamos a hablar. Puede ser un billete o dos, o cuatro. Puede ser un billete, son 200 pesos que eran 200.000 nuevos pesos. Es verdad, y esos 200.000 nuevos pesos... Eran 2 millones de pesos de antes de los nuevos pesos. Por eso. O sea, estamos hablando de una cifra muy, muy importante. Y que, lamentablemente, muchos, y hasta los propios viejos, lo cual me hace un poco cuestionarme como sociedad, criticaron. Vieron sí, con malos ojos. Ahí uno se tiene que repensar un poco el concepto ese de que la veteranía, el avanzar en la edad, avanza también lo que es la sabiduría. Aparentemente, por lo menos en Uruguay, hoy no se estaría dando eso. No, lamentable. Lamentable la actitud. Además, tengo que decir que estamos hablando de repercusiones a nivel de redes sociales. Ajá. Que es lo más importante del mundo. Hoy por hoy es lo más importante del mundo. Pero a lo que voy es que la mayoría de los comentarios negativos eran justamente de gente que no lo recibiría, porque no son jubilados. O sea, son incapaces de ponerse en la piel de un jubilado y hacen opiniones por su lado, de su motu propio. Porque quiere, porque claro, hay que ver una cosa, Flavio. Si el jubilado gana 60 mil pesos, que hay jubilados que ganan 60 mil pesos. Sí, muchos. Bueno, es un aumento que realmente es despreciable. Bueno, es verdad. Sí. Pero ese aumento era para los jubilados que ganan menos. Que ganan 8.500 pesos, así una por cifra ahí. Para entonces, redondear. O sea, el porcentaje de 200 pesos en esa jubilación ya pesa. Tiene otro peso, obviamente. Tiene otro peso. Pueden ir al cine. Pero una vez. Pueden hacer miles de cosas. Hasta claro. Digo, hasta los encargados de llevar adelante las asociaciones de jubilados dijeron, son 7 pesos por día. Que no es exactamente 7 pesos porque serían 210, pero vamos a dejarlo por 7 pesos, ¿no? Y lo dijo en un tono de como de reproche, como que era una miseria. Y bien organizado, bien administrado esos 7 pesos, todos los días. Claro, porque no son de a 2 o 3 días, son todos los días. Todos los días tienen 7 pesos más. Realmente es fabuloso. Otra cosa que también me gustó en ese sentido, la capacidad de Tabaré de jugar en equipo. Es como un número 10 que aún no ha conseguido. Claro, el arma. Claro, es un número 10 que aún no ha consolidado Tabárez desde que se le fue Forlán. Pero él, Tabárez, porque perfectamente podía haber hecho una cadena nacional y decir, Tabárez, tengo el aumento de 200 pesos. Sin embargo, deja que sea Danilo el que cobre. Le hace el pase de gol. El lo que dejó cobre solito frente al arco. El que cobre protagonismo. Eso es de grandes jugadores. Claro, eso va un poco. Hay gente que le recrimina a Tabaré, que es muy personalista. Nada más alejado de la realidad. Demuestra que es lejos de eso, porque el tipo no apareció para nada. Nada. También, ahora no recuerdo la noticia que también despertó polémica y era una buena noticia que le hizo dar a Sendic O sea, él abre juego, quiere que se proyecten nuevas figuras. Es lo que nosotros decimos de la renovación, claro, de las figuras del Frente Amplio. Otra cosa que me parece que son de nuevos vientos, porque yo no creo que haya necesidad de renovación. Me parece que está bien. Hay sabiduría, hay sapiencia, hay madurez. Es verdad, eso abunda. Claro, y sin embargo, muchas veces se habla de que, bueno, habría que renovar las figuras políticas. Fíjese el caso nomás de San Martino, una joven promesa. Un pibe. Un chiquillo. Un pibe que estaba aprendiendo cómo llevar adelante la gestión pública. Exactamente, un hombre encargado del sector deportes. Claro, es un tipo sano. Sano, pero que uno, digo, no tiene nada que objetar a eso y sin embargo, ¡pum!, se le metió la pata. La chamboneó. No sé si la chamboneó, Flavio, no sé si la chamboneó. Porque yo creo que una persona que es el presidente de la Confederación Atlética del Uruguay es una persona sana. Por porque principio, si no estaría en otra porquería, en el juego, en la timba, en las cosas, en la droga. Claro, yo creo que no le dieron... La droga ilegal, no la legal. No, yo creo que no... Porque una de las cosas que se le cuestionó, estamos hablando en este caso de Pablo San Martino, que ya está con un sumario y una investigación administrativa por parte de la intendencia. Sin sueldo. Sin sueldo. Ese hombre está así. Ese no tiene 200 pesos. Con una mano atrás y otra adelante. Claro, porque es joven y no se puede jubilar. Se le cuestionó que estaba de un lado y del otro del mostrador en la intendencia. Y yo creo que ahí fue más bien apurarlo. No le dieron tiempo a renunciar. Sí, y tampoco le dieron tiempo a acomodar el cuerpo, ¿verdad? Porque si le avisan, claro, o sea, como haría un hombre de bien, es decir, Pablo, se te está haciendo la mano, acomodate, puede venir una investigación, acá está León que está de punta, hace los números, bicha bien, no sé, eso es ir de frente. Claro. Ahora, si porque Adeoma hace una denuncia, el intendente ya sale a hacer toda esa cosa, a mí, la verdad, no me gusta. Está cobrando al grito, Martínez. Claro, claro. Que es algo que es bastante común en Martínez, ¿eh? Sí. No es la primera vez. Sí, y además otra cosa que no justamente creo que no debería haber dado lugar a una denuncia que viene de Adeoma. Porque hay que ver todas las cosas que nos ha hecho Adeón a los montevideanos. Es verdad. A lo largo del tiempo. Pero eso, o sea, por ejemplo, si usted tiene un vecino que es reconocidamente una mala persona y va y le viene y le habla mal de otro vecino que usted lo considera que es bueno porque además es amigo suyo y estuvo mucho tiempo con usted. O hizo algún negocio con él. Entonces no le da pelota. Totalmente. O le avisa a su vecino, mirá que fulano está complicado el tema. Y acá no, acá le hicieron caso a los malos. Acá le hicieron, yo creo que hoy por hoy le hicieron la cama. A San Martino. Él no había tenido tiempo de liquidar las maratones en los últimos 2 años. Claro, porque se cansa. Claro, se cansa, pero además la tarea municipal es muy absorbente. Entonces bueno, es muy difícil. Si será capaz San Martino, que tenía 2 cosas, la intendencia y la Confederación Atlética. Claro, yo creo que él destinó todo el esfuerzo a la intendencia y se olvidó de renunciar a la Confederación Atlética. Claro. Y ahí fue que se provocó que tuviera los 2 puestos de trabajo a la vez y que se viera involucrado en cosa. Digo, realmente triste y me parece que más que nada víctima de la envidia, porque este hombre, cuando fue nombrado al frente de la intendencia, se compró un auto de la misma marca que auspiciaba una de las maratones, viajó, ajá, no me acuerdo si a Cancún o a Isla Margarita, se casó, o sea, quiso regularizar su situación marital, muy bien, hizo un viaje de bodas y todo eso, ¿qué tiene que ver Adeón? Adeón se tiene que... La primera carta que manda Adeón cuestiona todas esas cosas. Obviamente, víctima de la envidia. No de otra cosa. Si usted quiere ir a hacer un viaje de boda a Cancún, a Nueva Zelanda, a Estonia, sí. ¿Qué tiene que ver el sindicato? Ahora hay que, aparentemente, ahora hay que pedirle permiso a Deón. No, y ¿sabe qué? Además, no me extrañaría que alguno de los integrantes del comité de base de Deón que está ahí, que se llaman así, es un asco, ¿verdad? Sí, en la calle de San José o Soriano, no me acuerdo. Es Soriano y Ejido, por ahí, es el pleno es centro. Ahí, donde está toda la melaza esa. Alguno de sus funcionarios de confianza, entre comillas, le habrá dicho, Pablo, no es necesario que renuncies a la Confederación. Es igual todo más o menos se lleva, se va acomodando. Por eso es una cama. Y él cayó como un pajarito. Es una cama por todos lados. Amigos, si ustedes quieren participar, nosotros tenemos una sala de chat donde tuvimos hace minutos el testeo de calidad por parte de la bruja en www.monóculo.com, desde donde nos están escuchando. Hay una pestaña que dice chat. En el programa de hoy sí vamos a estar monitoreando y vamos a saber si dicen algo. La vez pasada el problema geográfico se nos hizo imposible seguir, pero en este caso está todo controlado. Ya que la menciono, un saludo a la bruja, que hace tiempo que no sé nada, mándele un saludo de mi papá. Bueno, ya se lo mando a usted, porque ella estaba escuchando hace minutos cuando le pregunté a ver cómo estaba sonando y me dijo que muy buena calidad, como siempre. Bueno, pero a veces hay como pequeños accidentes de repente en la emisión, no nuestros, sino de las redes que no son capaces de soportar tanta afluencia de gente, ¿no? Es verdad. Como decimos, hoy tenemos un informe especial de iniciativas, pero estas cosas estaban ahí en el candelero y tenemos más noticias del candelero. Tenemos hoy un triunfo. El candelero está movido. Un triunfo que suponemos que tenemos. Realmente a mí se me hizo imposible llegar a 18 porque salió ya sobre la tarde cuando estamos nosotros elaborando el programa, pero debe haber manifestaciones en 18 de julio por el triunfo que obtuvo Uruguay frente a la selección de Philip Morris. Es verdad, y Flavio, le comento que estuve por 18 y por un lado estaba el sector de ciudadanos de bien, como es tan común, tirando serpentinas, tirando algunos cohetes, papelitos al aire, banderas de Uruguay, los rostros pintados, que está ahora muy muy en boga. Y por otro lado había unas huestes con camiseta de Peñarol rompiendo Carlos Gutiérrez. Y fumando. Pero no fumaban tabaco. Ah, ¿qué? Fumaban otra cosa. Qué increíble. Pero bueno, se han producido destrozos bastante importantes. Intervino la policía, la Guardia Republicana, y hay 200 detenidos, de los cuales ya salieron 100 en libertad. Pero todavía quedan 100 demorados. Y eso, vamos a precisar, ¿a qué hora era eso? Porque la cadena de Tabaré fue hace, digamos, 3 horas quizás. O 15 minutos. Qué disparate, siguiendo la noticia al minuto. Amigos, si no pasa por Monóculo es que no existe o que no vale la pena detenerse en esos pequeños detalles. Y hablábamos antes de el programa, la excusa del programa de hoy, que era el PPP, esa sigla que tiene actualmente a nivel de gobierno es participación público-privado. Monóculo la reconvierte, no para nada la altera la sigla, pero nosotros creo que estamos en condiciones como país de hacer un esfuerzo más y de sacar este país adelante, de meterle un puntapié bien de abajo y pum para arriba, pero de eso vamos a estar hablando más adelante. ¿Le parece si escuchamos un poco de música? Recordamos a la gente que a través de hay una sala de chat que ustedes pueden participar, nosotros vamos a estar atentos a lo que digan. Hay saludos en la sala de chat que no tenemos claro cuándo fueron la fecha de esos saludos. Hola, los saludos son para siempre. Perpetuos. Hola, hay alguien aquí. Hola, Eso escribió Enzo y nunca obtuvo una respuesta. Y después Washington también escribió buenas noches, pero no sabemos cuándo fue. Si fue ahora, si fue hace tiempo, si fue hace una semana. Igual está bueno. Igual los queremos. Claro, cada tanto. A Enzo y a Washington, los queremos. Tirarse en la sala de chat y dice, más allá de que haya gente o no, dejar su testimonio plasmado. Nosotros nos reconforta. Muchas cosas han pasado en la semana, vamos a tratar de abarcarlas todas. Y ahora hay no vamos a poder. Saludos de la gente de La Fragua. Saludamos también a La Fragua. Y vemos que está. Bueno, hay gente que no es imposible. Kissed Bunch, La Fragua, La Bruja y Well no sé cuánto. Pero bueno, están ahí en la sala de chat. Ustedes pueden editar su nombre. Una vez que entran, el sistema les otorga un nombre, pero si se posicionan en el nombre, pueden poner el nombre oficial. Y no podemos hacer un curso ahora, Flavio. Pero le tenemos que dar alguna pista, porque la gente puede entrar en una crisis de identidad en esa circunstancia. Vamos a escuchar un poco de música y ya volvemos. Adelante. plantas heladas. ¡Saca de ahí! Basta, señora. La bolsa de agua caliente de Monóculo es la solución. La única aprobada por la Federación de Tiendas de Abarrote de Estados Unidos. Recomendada por todos los podólogos. Ahora sí, con la bolsa de Monóculo entre las patitas, la noche es una pasadita. Arrímate un poquito. No la confundan. La auténtica de Monóculo viene autografiada. Continuamos, amigos, en Monóculo. Y esta semana, y hablando de la audiencia, nos llegaron un intercambio con Quique, un oyente, un viejo oyente de Monóculo que se mantiene en la etapa actual, en la etapa virtual de Monóculo, con un mensaje realmente muy reconfortante. Usted no lo ha leído, Warren, pero lo quiero compartir con usted. Está un poco fuerte la música, Flavio. Ah, bueno, la bajamos un poquito y ya está. Nos decía Quique, les cuento que estoy llevando adelante la ardua tarea de juntar adeptos al programa, cargándoles de forma gratuita un programa al celular del que sería el potencial oyente. Y he obtenido respuesta como, escuché un rato, son dos viejos chotos. No, todavía no lo escuché y lo borré porque ponía música en modo aleatoria y siempre me salía esa mierda que me encajaste. Una vez casi lo escucho, pero no. Pero aún no bajé los brazos. Ya va a caer algún gil. Saludos desde Montevideo. Muy bien, Quique. Y lo importante es no desalentarse en esa lucha de obtener el oyente. No importa, este tipo de respuesta lo que tiene que hacer es redoblarle la fuerza, la voluntad. Le agradecemos, Flavio, a Quique. No entendí nada, acá me suena todo para atrás, no sé, no entiendo nada. Bueno, usted Warren, está peleado con la tecnología. ¿Usted me escucha o no me escucha? Está haciendo un loop. Buah. Tenemos un problemita. Voy a tratar de resolverlo con Warren sin pegarle, porque justamente se puede. Ahora se puede y ya volvemos. Sin necesidad de apremio físico, ya hemos resuelto esto. Claro, es difícil porque estamos distanciados geográficamente, pero de todas formas con comunicación en el momento. Le comentaba unos mensajes que usted ya se los perdió, de Quique, que nos escribía en una militancia de capturar oyentes, y bueno, sin mayor éxito, pero de todas formas eso tiene que hacerlo redoblar el esfuerzo para conquistar. Y por otro lado, también la bruja nos comentaba que su pequeño hijo de 18 años ya está también integrado a la familia de Monóculo. Una cosa que pasa siempre, ¿no? Generacionalmente es como se mantiene. vamos claro, de generación en generación. Es un poco lo que le pasa a los Rolling Stones. Sí, es la forma de que la llama siga encendida, ¿verdad? Es la transmisión a través de las distintas generaciones de la sabiduría. Total. Porque creo que no soy exagerado. No, no, decir no. Que nosotros derramamos sabiduría en el éter. Totalmente. Y bueno, justamente las nuevas generaciones son las que tienen que aquilatar esto. Y también nos gustaría, si supongo que no, no se da, que no lo deben dejar navegar en la en internet sin supervisión los padres, cosa que es lo que yo practico siempre con mis hijos, ¿no? Siempre le digo, bueno, ahora sí prende la computadora y ahora sí vas a visitar ese sitio, no, ese del historial no le hagas caso. Entra y pone cosas para niños. Bueno, un poco sí. Suponemos que debe ser esa la situación que se enfrenta la bruja cuando está el chiquilín, pero no lo sabemos, sí. Son hipótesis. Yo lo que siempre recomiendo es utilizar la ventana de incógnito, porque a veces uno, como una persona grande, un adulto, tiene curiosidad de investigar cosas y puede ir a lugares que puede ser un error, puede ser una equivocación, porque uno no sabe antes. Hasta que no llega, no sabe. Y si no lo vio, no sabe. Claro. Entonces, uno utilizando la ventana incógnito, evita que eso quede en un registro. Entonces el historial queda en los lugares de Disney, en Cartoon Network, todas esas cosas lindas que juntan a la familia y la familia disfruta. Totalmente. Son diferentes tips que seguimos lanzando aquí en Monóculo. Otra de las cosas que teníamos en tema para comentar es hay una persona, un transexual, estamos hablando de Abigail Pereira, el travesti más famoso del mundo, que coincide que es uruguayo, hizo una canción hace unos días por los asesinatos de Orlando y me parece que por respeto no la vamos a pasar, pero de todas formas los invitamos a que la rastreen en internet. Es muy, muy linda. Ella es muy, muy buen cantante, Abigail Pereira. Tuvimos con la participación de Abigail Pereira en alguno de los eventos de Monóculo también, ¿no? Es verdad, y su reputación, que la precede, es muy importante. Y creo inclusive que ella estuvo como parte de las atracciones de la discoteca de Orlando en algún momento, porque ella residía en Miami, ¿verdad? Claro, ella reside en Miami. Es más, estaba invitada para la noche de la masacre, uh-huh. Pero compromisos profesionales le impidieron asistir. Pero creo que está más presente que nunca con esa canción que hizo Abigail Pereira. Dice la bruja Flavio que el marido la quiere ver. ¿A qué? Abigail, supongo. Y bueno, es cuestión de conseguir la visa y el pasaje y se tira hasta Miami. Debe estar realizando miles de shows permanentemente. Es más, uno yo creo que hoy por hoy llega a Miami y lo único que ve son marquesinas de 5, 6, 7 metros con el rostro de Abigail Pereira con las diferentes fechas del show. Es verdad, pienso que habría que googlear y ahí se encuentra todas las directivas para llegar hasta Abigail, inclusive personalmente. Sí, y además creo que si va un uruguayo va a ser muy difícil que ella... No se va a negar. No se va a negar en absoluto. Otra de las cosas que pasa es que esto surge por una masacre en Orlando en una discoteca gay. Ahora, hace unos días, también hubo una masacre en la que murieron mucha más gente. Yo no vi en Bangladesh, no vi la misma repercusión. ¿Usted qué es cientista, Warren? ¿Por qué es? ¿Por qué no hubo la misma repercusión a nivel de opinión pública? Ni en Bangladesh, ni en Estambul, ni en Irak. Sí. Esa gente es lejana. Y la pregunta que le hago es, ¿podemos considerarlo gente aunque resida en esos países? Sí, pero es de otra categoría. Ahí es como si fueran Inmigrantes. Ah, espaldas mojadas. Es verdad. Claro, son extranjeros del mundo. Claro, eso es como los sirios que tenemos acá. Que ya vamos a tocar el tema también. Que es un tema que vamos a tocar, pero no le importa realmente a nadie. Que a mí me parecía, digo, esto, la única explicación, digo, no me atrevía a hacer esa conjetura porque es muy fuerte lo que está diciendo Warren, pero la demuestra las diferentes reacciones, sobre todo a nivel de redes sociales. Siempre que hay como una reacción de dolor cuando muere un rubio. Sí, pero mire otra cosa, Flavio. Y sobre todo en países bien. En el resto, claro, no importa, pero tanto. Pero fíjese que ayer hubo un tiroteo en Dallas en el que mataron a varios policías. Sí. Y el, como que, digamos, esta gente que ha optado por un camino alternativo desde el punto de vista de la opción, como que tiene más importancia que la gente normal. Mire usted, es para porque traer... está de moda, claro, es inclusivo. Vamos a, ya tocaremos ese tema con los diferentes sucesos que pasan en el mundo, pero hay esa diferencia de reacciones, lo cual uno no sabe a qué obedece. No creo que tampoco tenga que ver la penetración de los medios masivos de comunicación, porque hoy por hoy nosotros somos totalmente independientes como ciudadanos, podemos enterarnos de lo que queramos. No, claro, estamos para nada invadidos por algunos medios y otros no. No, Flavio, desde ya podemos asegurarle a toda la audiencia que no hemos sido penetrados. Totalmente. En ningún aspecto. Ni hackeados. Tampoco. Nada de eso. Otra de las cosas que surgió estas dos semanas es la lista de gente que quiere ir, que quiere ser policía. Es verdad, yo estoy ahí. Y sobre todo de la Guardia Republicana. Nosotros sí, somos como 11.000 y pico somos. Sí, 11.875, para ser más preciso, quieren uruguayos que quieren ser policías. Un poco lo que se daba tiempo atrás cuando había un llamado para ser municipal. Es verdad. O para tener algún cargo público, ahora se está trasladando hacia el policiaje. Claro, pero son cargos públicos también. Claro, también, claro, pero tienen como otra... Claro, pero tiene todos los beneficios. Tiene todos los beneficios. El concurso se va a hacer en el estadio, aparentemente. El sorteo. Porque creo que van a hacer concurso así, de todo. ¿Va a ser oposición de méritos? Más democrático. Oposición y mérito. Y pienso que va a tardar unos 6 años más o menos para darse... No sé cuántos cargos hay. No lo tengo claro. Yo creo que igual podrían tomarse a los 11.875. Y más bien, todo el mundo está pidiendo una solución a la inseguridad. Acá hay 11.875 personas que queremos que eso cambie. Claro, además, tomamos en cuenta que Uruguay tiene el mayor porcentaje de policías en relación a la población de toda América. Incluido América del Norte. No es comparación. Claro, no, tenemos eso. No podemos arriesgar que mañana un país envidioso agarre y diga, yo quiero ser el que tiene más policías. Y agarra y toma, no sé, en otros países con poblaciones más grandes, de repente tienen que poner 50.000 policías, ¿no? Pero nosotros tenemos esta oportunidad de consolidarnos con el récord Guinness y afincarlo. Tenemos la empanada más grande del mundo. Tenemos la torta frita más grande del mundo, el asado más grande del mundo. Podemos mantener el récord de mayor cantidad de policías por habitante del mundo. Y es una oportunidad de oro. Claro que sí. ¿Y de soldados cómo andamos? De soldados no sé. Pero andamos ahí, ¿eh? Estamos bien rankeados de todas formas. Sí. Eso está bueno porque no solamente tenemos oficiales en cargos, que sino tenemos cámaras y cámaras y cámaras y cámaras, y cada vez tenemos más cámaras, cada vez estamos más expuestos Y no se viola para nada la privacidad, porque ese argumento de algunas organizaciones que dice es un atentado a la privacidad, si uno se porta bien no tiene nada que temer. Por supuesto, Flavio, los que tienen ese argumento es porque alguna cosa que esconder tiene. ¿Sí, no? Pero por otra parte le digo, Flavio, que la cámara es muy fría. No es lo mismo que la observación de un ser humano. Claro. El ser humano observa y reacciona de acuerdo a lo que está pasando. La cámara simplemente transmite. Claro, y no ofrece el efecto disuatorio. Claro, una cámara no le va a tirar un balazo. Claro, sin embargo, un policía puede. Claro. El elemento disuasorio ahí, y según la Escuela de las Américas, que donde yo estudié, es fundamental. Y una cámara no le brinda lo que es la fiabilidad que le brinda un ser humano, en este caso un policía, que también somos humanos. Totalmente, claro. Además, uno se cansa de ver que al final ya deja de ser noticia los robos que hay y las cámaras lo filman. Pero no, el robo igual existe, lo único que podemos verlo. No, claro, mejor con suerte a la semana agarran al chorro y ya se gastó toda la plata. Y robó quién sabe cuántas veces más. Y violó. Probablemente viole. Lo más seguro. Y esa gente es toda así. Todo así. Otra de las cosas que tenemos que decir es... estamos nuevamente en el impulso de una tercer planta de celulosa. Nos sobra madera de campeones para eso. Eso es otra cosa que también, si tomamos en cuenta los kilómetros cuadrados, podemos llegar a ser el país que tiene más procesamiento de celulosa en el mundo. Es verdad, y también es una gran oportunidad. Hoy por hoy, con el mercado internacional, con los precios de los granos a la baja, la soja ya no es tan rentable. Claro, hay que diversificar, dice usted. Hay que diversificar, y qué cosa más linda que un paisaje de bosques. En Uruguay faltan bosques. Y es verde, y eso oxigena. Claro, eso es bueno para el medio ambiente. Es un poco lo que lamentablemente la Amazonia está siendo talado. Claro. Justamente nosotros podemos hacer por el contrario. Al revés, claro, plantar y plantar y plantar y plantar y forestar y forestar y forestar. Y eso nos podríamos convertir también en el pulmón más chico del mundo, pero el pulmón al fin. Pero más sano, el más sano, Flavio. Porque además los árboles estos tienen la ventaja de que usted lo corta y al rato crece de vuelta. Ah, se le va en vicio. Totalmente. Nada que ver con esos árboles que serán muy antiguos, muy no sé qué, de la Amazonia, que los talan y no crecen más. Sí. Después, y por eso hay que plantar soja. Claro, ahí les rinde, porque el árbol es malo. Pero acá tenemos árbol bueno. Mucho que más. Crece, árbol noble. Mucho. Y uno lo corta y crece más. Mucho más sólido. Vamos a escuchar un tema más de música, Warren, y después sí entramos en Monóculo PPP, que le adelantamos a la gente qué quiere decir PPP. Es monóculo privado, privado y privado. De una vez por todas tenemos que dar el gran salto. Estamos ahí. Solo falta voluntad política y que los actores dejen egos de lado y se le pongan el hombro al Uruguay, como nosotros supimos hacer también en el periodo de reconstrucción nacional. Pero eso después de la música vamos a espiar un poco la sala de chat, a ver qué dicen. Nos pedían en la sala de chat los avisos de dónde se compraba la bolsa de agua caliente, dónde se compraba el papel higiénico. Nosotros eso lo tercerizamos. Claro, ahora lo maneja Farmashop. Claro, ustedes van sale en el mailing, tienen que ver en el mailing, cuando aparezca lo compran. Y ya está, vamos a la música y ya volvemos. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que escuchan Monóculo. Esos son los imprescindibles. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo y bueno, vemos que la sala de chat está bastante poblada, no hay muchos mensajes. Decía, por cada uruguayo, dos policías, decía la bruja, y Warren inmediatamente le aclaró que lo ideal serían tres. Por lo menos. Claro, esa es una cifra que podemos incrementar o nos tenemos que estacionar en tres. No, tres es el primer paso, digamos. Lo ideal sería más, hasta llegar al asegurarnos el récord por década. Y podemos hacer, digo, esto es una idea que le tiro, pero usted, como sé que trabajó en la OPP, ¿podemos ser todos policías? Bueno, por lo menos, ¿sabe qué, Flavio? Le diría que ahora que están todos preocupados por los niní, sí, lo mejor que se podría hacer es hacerlos entrar en la policía. No, porque no en el ejército. No, el ejército no sirve porque el ejército no nos asegura que no delincan. Claro. A veces van a otros países y cometen delitos. Claro. O los acusan, no sé. Se da eso. En bueno, cambio, una vez que entran en la policía, Flavio, están impedidos de cometer delito por un tema físico, porque les explotaría el cerebro. Claro, por la colisión, dice usted. Claro, la colisión moral. Claro, es tremendo. Pero bueno, estamos llegando de todas formas a ese, el ideal de dos. Todavía no estamos en dos policías, pero podemos llegar a tres o podemos llegar a población plena de policías. Y ahí estamos todos cuidados por nosotros mismos. Claro, ¿quién nos va a cuidar más que nosotros mismos? Nadie. Exactamente. Otra de las cosas que era tema y era la excusa, como dijimos, era la Monóculo PPP. Esto es una idea que nosotros estamos lanzando en el día de hoy a consideración de las principales autoridades del país, en la que es necesario, obviamente, que se dé un gran acuerdo político, pero somos optimistas. Y es privatizar, privado. Todo privatizado. Uno dice, ¿en qué lugar queda el Estado? Deja de estar. O puede quedar, lo podemos reasignar al rescate de algún emprendimiento que no funciona del todo bien. Nosotros hacemos una privatización y de repente no da ganancias, entonces ahí tiene la posibilidad de intervenir el Estado. Un poco lo que se está haciendo, eso no es innovar, eso es simplemente recoger la experiencia, la sabiduría y aplicarla a un nuevo concepto. Y hablábamos de policías hoy, ¿no? Sí, los policías no sé si son negocio hoy por hoy, Flavio. Habría que intentarlo. Sí, pero ¿sabes dónde yo lo veo más claro? En los entes públicos. ¿En qué sentido? ¿Es usted? Por ejemplo, yo no sé cómo están dando los balances realmente, porque hoy son gestionados por el Estado, entonces a lo mejor no dan tanto. Pero a mí se me ocurre que Antel sería una buena empresa para privatizar. Usted dice hacerlo progresivo. O sea, por ejemplo, Antel privatizar. AFE queda en el Estado. Ahí va. Ese tipo de cosas, ese tipo de negocio. No. ANCAP, no sé. Yo lo que pensaba, más que los entes, pienso que hoy por hoy, nosotros el año que viene vamos a tener a todo el mundo que perciba un salario con una tarjeta. Sí. Entonces, en la medida que la plata va a quedar toda en los bancos, uh-huh. No es tan descabellado decir, bueno, se le hace un descuento. Por ejemplo, 500 pesos para la policía, 500 pesos por el teléfono, 500 pesos por ANCAP, 500 pesos por la salud. Y ahí le va recortando el salario, ajá, a la gente sin someterlos a hacer colas o hacer un proceso engorroso en el que digan, ah, que ahora tengo que ir a pagar la policía, ahora tengo que ir a pagar la salud, ahora tengo... No. Pero todo te, paga, todo te paga mucho más que eso, Flavio. No, yo dije. Ya empezó. No, usted no paga FONASA. Claro, pero detallarlo, que tenga un detalle, que a uno le llegue el estado de cuenta vía correo electrónico y usted lo paga. Pero en la medida que es privatizado, es una agencia de policía. Yo tengo policía X. Ahí, como la ANI de la policía. Puede dar lugar a competir también diferentes organismos de policía. Yo me afilié a tal porque tiene la mejor policía del mundo. Y habría. Como los celulares. Claro. Uno puede cambiar. Si de repente dice, no me gustó la policía como estuvo en el barrio, tal policía, entonces me cambio a la otra. Claro, y el tema es que tiene que asegurarle que esa policía gane, ¿no? O sea, por ejemplo, no se puede cambiar así nomás. Usted tiene que pagar determinada suma para poder cambiarse. Usted dice que sería como un régimen AFAP, similar. O más bien como los cables. Uno está como el contrato del celular. Uno establece un contrato de 2 años y le dan el policía gratis. Por ejemplo. Claro, y por ejemplo, pasa por ejemplo en ANSEL, ¿no? Que es lo que yo conozco. Usted tiene un contrato por 2 años. Sí. Un contrato de 880 pesos, una cosa así. Ahí está. Por ejemplo. Sí. Entonces, antes que terminen los 2 años, usted quiere pasar al de 990 pesos. Entonces, sí, va a la oficina y lo atiende, le dice, sí. Pero le cobran una multa porque usted cambió antes de terminar el plazo. Ah, bueno, eso se puede, esa mecánica. Eso es una buena idea. Es una buena idea, se puede hacer. Si uno quiere, de repente dice, no me conformó, por ejemplo, vamos a poner un nombre al azar: Policía Gavazo. Ahí está. Por ejemplo, yo tengo todo en Policía Gavazo y uno quiere decir, no, yo quiero pasarme a Policía Gregorio Álvarez o a Policía Víctor Castiglioni. Ajá. Entonces ahí, en la medida que uno quiera cambiar, se le cobra un deducible, podemos decir. Claro, y además hay que tener en cuenta que ahí seguramente entraría a trabajar la policía TAM. ¿La policía, perdón? TAM. Ah, la policía Trump. Sí, la del peluquín. La de Donald. Es verdad. Es simpático. Además, es simpático. Es una persona que yo quisiera de columnista en Monóculo toda la semana. Nunca, y sí, porque jamás podemos llegar al discurso Trump. No. Eso es una lástima. Otra de las cosas que se puede hacer, privatizar los políticos también. Bueno, eso ya está bastante adelantado, pero claro, no está oficialmente. Claro, uno no. O sea, los políticos como que trabajan para ellos, ¿no? O para su sistema. Claro. Pero eso es como que es un sobreentendido, que todos nosotros sabemos que es así, pero que no está en un papel, no está. Tendría que oficializarse de alguna forma que los políticos son privados y van a hacer las cosas que les convienen a ellos y no las que le conviene al resto de la gente. Claro. Eso debería conocerse antes de las elecciones, antes de todo. Porque se da el hoy por hoy se habla de la gestión, ¿no? Siempre se habla de la gestión, de la gestión, de la gestión. Y la gestión siempre está asociada, la buena gestión, a lo privado. Es por eso que surge la idea de privatizar absolutamente todo y de esa forma lograr un país gestionado, yo diría digestionado. digestionado. ¿Y sabe a quién tengo que citar acá, Flavio? A uno de mis, no diría mis ídolos porque yo no tengo ídolos, pero una de las personas que es un modelo, como López Mena. Uh-huh. Una persona transparente, absolutamente una persona que busca el bien. Un adelantado de su época también. Es verdad. Y incomprendido también. También. Como todo. Y él decía en un reportaje que le hacían acerca de del nuevo estacionamiento para barcos que va a poner ahí en la compañía del gas. El parking de barcos, que él no quería participación del Estado, que él quería ser solo privado porque eso era más eficiente. Y lo dice un privado. O sea, ¿a quién le vamos a creer? El Estado da muestras de ineficiencia por todos lados y los privados dan muestras de eficiencia que rompen los ojos también, ¿no? Totalmente. Basta fijarse en la gestión de este hombre y cómo no tiene ninguna deuda. No. Y cómo se mantiene al día con todo y cómo hace sus emprendimientos. Y cómo arriesga. Y arriesga. ¿Cómo arriesga? Y arriesga con la plata de él, no con la plata de los demás. Como, por ejemplo, una inversión de ANCAP. Ahí la pagamos todos. Ahí la pagamos todos, exactamente. Pero sin embargo, en cambio, López Mena, si se funde, ¿qué importa? Problema de él. Claro, no afecta. No va a tener préstamos del Banco República sin pagar. Eso es imposible. Y como en el caso de, podemos hablar de López Mena y podemos hablar de otra gran gestión que llevan adelante los Fernández. Los Fernández, otros genios. Porque también se dice, uy, esos dejaron a todo el mundo clavado en Freepur. Cerraron Freepur primero. No dejaron clavado a nadie. La cerraron. Se cumplió un ciclo, se la cerró. Y sin embargo le siguen vendiendo energía eólica al Estado que pagamos todos nosotros. O sea, claro, eso es parte de la eficiencia del privado, la reconversión. Claro. Usted tiene, por ejemplo, un zoológico. Sí. Ese zoológico lo cierra y no puede hacer nada. Porque ese predio está destinado a zoológico. Claro. O puede hacer alguna porquería que no le va a importar a nadie. Pero no puede poner un cine. No. No puede poner un teatro. No puede poner un prostíbulo. No. Tiene que seguir siendo. Tiene que ser un zoológico. Bueno, ese es el tema del estatal. Está encorsetado, está viejo. Hay que tirar toda la mierda. Dar el gran salto, ¿no? Claro. Una de las cosas que también se nos ocurría, en la medida que todavía no se ha consagrado el tres policías por habitante, es inaugurar el primer policial shopping. Esto es un centro comercial donde uno puede ir y se va a encontrar con policías en cada 2 o 3 metros. Eso es una idea loca, que sí. De repente es cada metro. O sea, eso se va a adecuar según la concurrencia, que uno tenga un policía cuando mire para donde mire, vea policías. Y eso daría un remanso, sobre todo en el caso de Montevideo. Esto se puede extender a los 19 departamentos, donde es la inseguridad no nos permite andar por la calle. ¿Sabe qué? Ese shopping yo lo pondría. Primero me asesoraría con la gente de la Casa del Policía. Sí, sí, obviamente. Que es una gente muy bien. Y lo pondría en alguno de los barrios tipo Marconi. Ahí va. O sea, ¿cuál es el lugar donde uno piensa que hay inseguridad, que todo se prende fuego, no sé? Marconi. Bueno, ahí pongo el shopping con lleno de policías. Y de negocios que vendan cosas para policía. O para seguridad. Y para seguridad, todo ese tipo de cosas así. Armas y cámaras. Cámaras, uniformes, chalecos antibalas, todo ese tipo de cosas. Y la plaza de comidas que sería temática, con el tema policial. Claro. Y habría rancho, por ejemplo, no habría comidas rápidas, habría lo que se comen en la seccional, yo que sé, no sé qué se come en la seccional, claro, pero no debe ser hamburguesa. Y además hay que destacar que esta idea del policial shopping también provocaría, tomando en cuenta lo que usted plantea de la ubicación, la interconexión social. O sea, absolutamente. No es descabellado que de repente decir, porque digo, que una persona que vive en Positos va a Marconi, va al policial shopping y vuelve. Hoy por hoy, el que vive en Positos y sobre todo de Avenida Italia o más bien de Rivera, conoce al Marconi por las noticias, pero nunca lo pisó. No, y eso hace mal desde el punto de vista de la experiencia humana. Porque nosotros, que tenemos la fortuna de estar en la parte más favorecida de Montevideo, yo realmente al Marconi no fui nunca. Claro. Le lo digo sinceramente, y bueno, y si a alguien le parece mal, bueno, tiene su opinión. Yo no fui nunca. Y por ahora no voy a ir. Claro, pero si le ponen un policía al shopping. El policía al shopping, yo voy, me comunico con esa gente que vive ahí, me doy cuenta de su experiencia vital, cuál es, les comunico la mía y después me vuelvo para casa. Tranquilo. Seguro y tranquilo. Exactamente. Creo que hay mucho para hacer. Y creo que justamente el aporte que uno puede hacer, nosotros lo hacemos a través de Monóculo. Que se ponga en práctica o no, ya excede a nuestra responsabilidad, pero de repente, claro, uno a la medida que elabora la idea, quiere que sea todo ya. No, de repente no es ya, no es mañana, pero el shopping, hay tanto shopping, y siempre se están construyendo algunos, y hay siempre iniciativas, y todos andan bien. Y todos andan muy bien. Que podríamos empezar con eso de repente para que se logre esa cohesión social, porque hay como una fractura social. Yo creo que un primer paso sería utilizar el nuevo shopping como plataforma de lanzamiento, porque está bastante conectado con esas zonas. Claro. Y el público que va ahí es bastante de por esos lugares medio rojos. Para eso se hizo, bueno, vamos. Claro, es el shopping plancha. Es el shopping, lo dicen, claro, sus propios clientes. El shopping de contención. Claro. Y bueno, ahí podría empezar a hacerse una experiencia, a ver cómo funciona esto, y después de ver cómo funciona realmente bien, sí trasplantar la experiencia a los barrios problemáticos. Que pueden ser 2, 3 o 4, porque hay lugar para más shoppings en Montevideo. Ah, hay terreno, hay cantidad de zonas que tienen todos los servicios y que no tienen gente teniendo shopping. Es verdad. Y eso es terrible. Y le comento, Flavio, aparte del tema policial, cómo hoy en Montevideo podemos ver que la empresa privada supera a la gestión pública enormemente. Es verdad. El caso de Uber, por ejemplo. Sí. Uber es una empresa privada, funciona muy bien. Yo la uso y anda muy bien, la puedo recomendar. Pero del otro lado está la intendencia. Claro. Y la intendencia los quiere controlar. Sí. ¿Y qué dice hoy el intendente? Que se les acabaron las tarjetas de crédito internacionales y no lo pueden controlar. ¿Qué disparate? Entonces, digo, ya está. Hoy justo también di otra noticia, también Martínez, que cambiando de tema, ¿no? Ya que estamos, le hablamos de él, digo, porque si no queda como que uno es un antipático y que habla solo de algunos, que se le atrasó los camiones porque se lo hicieron al revés. Claro, es una cosa que nos remite también a lo que es que nosotros pensamos que en el norte hacen todo bien. Nosotros somos atrasados, no sé, y sin embargo es en el norte donde fabricaron unos camiones que venían para levantar basura, que hoy por hoy nosotros lo podríamos solucionar con los carritos sin necesidad de tanta inversión, y con los militares también, que lo hicieron muy bien también. Y bueno, sin embargo en las zonas allá de Europa, el mundo desarrollado y todo, no son capaces de armar un camión entre comillas, el primer mundo. Claro, eso sí, seguramente los cobraron. Seguramente los cobraron, sí, de todas formas, porque para eso son rápidos. Claro, sí, hubo una entrega de dinero apenas, obviamente, para realizar el pedido, y va a haber un reembolso, dice Martínez, a raíz de ese pequeño del detalle que los hicieron para, claro, los hicieron al estilo británico y no al estilo uruguayo, que es para el otro lado, ¿no? O sea, sirven para Inglaterra, Australia y Nueva Zelanda, pero no para el resto del mundo. No para el resto del mundo. Vamos pero, a Flavio, le digo una cosa. Le comento una cosa. Usted, como empresario privado, sí, ¿verdad? El primer mundo, recibe la plata de la intendencia del Uruguay, ¿verdad? Sí. La pone en una entidad financiera y la hace trabajar. Después hace cualquier cosa con los camiones, los arma como quiere, no sé qué, no sé cuándo. Y después que pasó mucho tiempo y usted generó mucho, mucho, mucho dinero, y bueno, le devuelve una parte, como usted hizo plata para hacer 10 millones de camiones. Así se trabaja. Esa es la forma correcta de trabajar. Nosotros algún día vamos a aprender. Exactamente. Otro de los temas, Warren, y esto también tiene que ver con la iniciativa privada, es el regalo que tiene McDonald's preparado para Montevideo, ahí en el Parque Rodó. Se está inaugurando dentro de muy poco un super mega restaurante de comida rápida de la más alta categoría, donde antes había lugares de... Un antro de la droga, Flavio, no digas más. Sí, no lo quería decir con todas las letras, pero está bien, alguien tiene que decirlo y en este caso fue usted, exactamente. Ahora va a ser otra cosa. Claro, sí. El antro de la droga se mudó cruzando la calle. Y ahora vamos a tener un super restaurante. Yo creo que también le hacía falta a Montevideo un restaurante. Y le digo que estoy viendo con preocupación que en ciertas zonas del interior no hay McDonald's. En Rivera cerró. Ay, Dios mío, me parte el alma. En Pando cerró. Sí, y acá le digo. Y hay lugares que no han abierto nunca. Claro. ¿Qué está? Bueno, es el interior que es medio atrasado. Medio para es atrás. Medio atrasado, pero ¿sabes lo que pasa? Que el estilo de vida de comida sana, que en Montevideo entró rapidísimo, con el caso de McDonald's, Burger King, etcétera, etcétera. Sana y rápida. Claro, sana y rápida. En el interior está más atrasado y están todavía con el asado, con el churrasco, con todas esas cosas de gaucho, ¿vio? Y el ritmo. Y el ritmo cansino, porque igual no les importa esperar 3 horas la comida, porque no tienen nada que hacer. Claro, esto lo... Tienen que afeitarse, yo qué sé, no tienen nada que hacer. Esto les provocó como una sobredosis. Era pedirlo y tenerlo. Mucha adrenalina. Después digerían mal, la comida les caía mal. No lo dudo, no lo dudo. De todas formas voy a investigar a ver bien qué pasa. Otra de las cosas que pasó, y ya nos estamos yendo porque estamos haciendo una versión resumida de Monóculo, es lo que pasa con el ex recluso de Guantánamo, que hoy Estados Unidos dijo que Uruguay no daba, prácticamente no lo dijo así, pero dio a entender que Uruguay no daba la talla en la reinserción de los ex reclusos de Guantánamo, porque este hombre se fue y no se sabe dónde está. Estuvo muy bien Mujica. Ah, Mujica le metió una tapa. Mujica le metió la tapa. Y estuvo muy bien. Y todos los que critican a Uruguay, que escuchen lo que dijo Mujica. Claro, él dijo... Habría que publicarlo para siempre. Sí, él dijo que... Que no éramos la cárcel de nadie. No, y que el ex recluso tenía libertad de hacer lo que quisiera. Y era mala leche también. Era mala leche y además también tuvo unas palabras de apoyo a Obama. Yo creo que eso a Obama le tiene que llegar, porque están los servicios de inteligencia trabajando alrededor del mundo. Y le va a dar un muy lindo fin de semana a Obama estas declaraciones de Mujica. Claro, probablemente Obama, tenemos que tener en cuenta que está en la curva descendente de su mandato, está por irse. Este tipo de cosas le deben reafirmar su condición de gran estadista y se debe sentir muy fortalecido. Sí, yo él y la esposa y las chiquilinas. Todos los negros de allá de la Casa Blanca están encantados. Es verdad. Y Flavio, permítame, sí. Yo no me quiero ir sin mencionar el tema del quilombo de De la funcionaria del Ministerio de Economía. Es verdad. Hoy salió la denuncia, una iniciativa, en este caso también privada, que recibió todo el peso del Estado, ¿no? Asfixiando la iniciativa. Es lamentable porque era un apartamento de esta funcionaria. No vamos a mencionar su nombre por las dudas. Porque el Bocón tenía la nota y la sacó, o sea, no sé. Y esta funcionaria tiene un apartamento en la calle Uruguay, no sé a qué altura, o sí, sé a qué altura. Y donde ejercía la prostitución en forma aparentemente ilegal, eso no sé. Una serie de chicas, a las cuales conozco a 3 o 4, y que atendían muy bien. Pero, como siempre, la envidia de seguramente más de alguno que quería ir, pero la esposa no lo dejaba o alguna cosa así. Y entonces hicieron múltiples denuncias hasta que, bueno, esto llegó al público. Creo que lo levantó el noticiero del 10. Sí, subrayado, sí. Y sí, y hoy por hoy, creo... No sé si la funcionaria sigue prestando servicios o si la han... Porque ahora últimamente están echando a la gente muy rápido. A la funcionaria hoy la dio de baja. Pero al grito también. También, cobró al grito. Porque Danilo. Hace un tiempo, Danilo, cuando estábamos hablando de Bengoa... Sí. Mantuvo su apoyo a Bengoa porque era inocente hasta que la justicia demostrara lo contrario. Hasta el último día. Pablo San Martino y esta fulana no duraron ni 10 minutos. Sí, no está manteniendo la conducta. No, Danilo. Está cambiando. Por alguna razón que no sé cuál pueda ser. Y no creo que pueda ser para salvar su imagen ni nada por el estilo, porque eso no es Danilo. No. Por alguna razón, alguien lo está influenciando y le está haciendo tomar estas decisiones que son totalmente equivocadas. Le están comiendo, usted le dice, le están comiendo la oreja. Sí. Le están comiendo la cabeza. El otro día, justo hablando de Danilo, lo escuché en un reportaje. Realmente, el sentido de ubicación de Danilo, donde la periodista, con mala leche también, hay que decirlo, le dijo, sí, ¿usted quiere ser candidato? Le dijo, no es tiempo. Dijo primero no, y después dijo no es tiempo de hablar de candidatura, y después dejó ahí una ventanita de esperanza para todos nosotros de que efectivamente pueda llegar a ser. Yo creo que está en el mejor momento. Antes Danilo era la imagen de la rebeldía dentro del gabinete. Claro, con ese pelo que tiene así, que le cae sobre el ojo. Pero yo creo que todos tenemos nuestro momento, Flavio. Y el momento de Danilo es dentro de unos años. ¿Usted dice que es muy precipitado ahora? No. O sea, hoy, como dice él sabiamente, no es momento de hablar de candidato. Ah, no. Pero seguramente cuando sea el momento, él tiene que estar. Vamos. Es la renovación. Es la renovación por donde se lo mire. El tipo ya sabe de economía. Así claro. Que puede ser presidente y ministro a la vez. Y nos estamos ahorrando una platita. También, es verdad. Nos dice el Varilla, al sitio no lo encuentra porque se calzó de nuevo el mameluco naranja y se mezcla con la gente del Zunca. No es descabellada la teoría, puede ser, hoy por hoy no sabemos su paradero, no sabemos el paradero del mal agradecido. Sí, pero si uno mira las truchas de muchos de los del Zunca, como que le entran dudas, ¿eh? Sí. O sea, perfectamente puede estar ahí. Totalmente. Bueno, quedaron algunos temas, como siempre. Un tema que también a usted lo tuvo desvelado todos estos días, que fue la renuncia de Messi a la selección argentina. Mal. La mujer que mordió a los policías también me tuvo mal. Yo creo que Messi no se anima a jugar con Uruguay. Y a partir de eso, porque es el próximo partido que se le viene a los argentinos, donde va a quedar plasmado nuevamente la supremacía celeste y no la albiceleste. Sí, pero ¿sabe lo que yo voy a hacer? ¿Qué va a hacer? Voy a viajar a donde esté Messi. Sí. y lo voy a convencer de que vuelva a la selección para si Uruguay le gana a Argentina con todos los titulares. Claro, es que es... Porque después si no lo hace argentino van a decir, ah, sí, nos ganaron porque no estaba Messi. No, le ganamos con Messi y con todos los cracks que tiene. Claro, yo creo que es un poco para desmerecer lo que es este proceso Tavares. Claro, eso está... todo ya está pensado. Totalmente, me parece bien la iniciativa. Y tanto sea si tiene que ir a Barcelona, si él está ahí, lo tráigalo. No lo convenza. No sé. Agarra y no lo trae. Yo no me fijo en gastos ni en medio. Lo voy a poner en el medio de la selección, quiera o no quiera. Muy bien. Bueno, amigo. Y después Godín y el otro muchacho, que le apliquen lo que le tienen que aplicar. A ver cómo es la cosa. Totalmente. Nos dice también antes, ¿y por qué no un prostíbulo en Villa Dolores? No es discriminación negativa, nos dice el Varilla también en un mensaje a Monóculo. No se puede, legalmente no se puede. No se puede. O sea, podría ser un prostíbulo de zoofilia. Eso sí se podría. Sí. Eso es una buena idea. No sé cuántos clientes pueda tener, pero eso sería una idea factible. Los bichos están ahí, ahora ya no, pero... Se aburren. O sea, que es cuestión de... Para los animalistas. Claro, es por el bienestar animal. Exacto. Bueno, amigos, nada más. No sé si quieres leer algo más, Warren, o... No, yo tengo muchas cosas que hacer y ahora no puedo seguirme ocupando de esto. Bueno, muy bien. Así que ya me despido, hasta luego, hasta dentro de 15 días y nos vemos cuando se pueda. Ahí está. Bueno, amigos, nada más. Nos reencontramos la próxima edición de Monóculo, que no será el viernes que viene, sino el otro. Van a estar de todas formas enterados. Es una emisión que también la próxima es electoral. Tenemos elecciones en el Frente Amplio. Hay 4 candidatos. ¡Ay, Dios! Cuatro candidatos de lujo. De lujo. Verdadera democracia. En un año que no tuvimos oportunidad de votar en nada. Hay que empezar. Esto es lo más importante. Esto es lo más importante. Esto es el futuro de la política nacional. Exactamente. Vamos a repasar carrera, trayectoria y proyección de cada uno de los candidatos. Pero bueno, eso será en 15 días cuando se callen, cuando calle la publicidad política y salga la voz de Monóculo nuevamente. Como siempre. Estableciendo el camino previo a cualquier elección. Sea de lo que sea. Siempre algo tenemos para decir y la instancia histórica así lo amerita. Muy bien. Bueno, nada más. Nos vemos. Nos vemos. Luego. Muchas gracias, amigos. Hasta la próxima. De esta forma, hemos compartido este momento. Acompañándonos mutuamente. En Monóculo, seguimos trabajando. Para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós. Es un hasta siempre.